Ella parece feliz, pero yo la noto triste. No creo que sea feliz. ¿Quién lo dice? ¿Quién? Parece feliz, pero yo sé que está triste. Que disimula tener un amor que ya no existe. Ella parece feliz, pero le miente. Cuando él la besa, es diferente. Ella lo intenta, lo quiere olvidar, pero no puede. Y a escondida se pone a llorar, porque no entiende que ella una vez se entregó sin pedir nada. Y hoy siente frío en esa cama. Ella no es feliz porque lo extraña. Silencio lo hace obligada.